Hola, bienvenidos a la IE Científica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa producido por la IE Científica, promovido por la Sociedad Secular Humanista del Perú y auspiciado por la línea de polos en cereal. Les habla Aurora Gutiérrez y conmigo están Víctor García Belabunde. Hola, ¿qué tal? Adrián Núñez. Hola, ¿cómo están? Julio Gutiérrez. Hola amigos, ¿cómo están? Y hoy nos acompaña Brian Lucero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quien es magíster en políticas en ciencia y tecnología, coordinador de científicos.p y coorganizador de clubes de ciencia. Científicos.p es una plataforma de divulgación científica y con quien vamos a hablar sobre el tema de divulgación científica y los diferentes programas que realiza en el territorio peruano. Me fue en flora. Sí. Brian, gracias por acompañarnos y por grabar con nosotros. De hecho, gracias a ustedes por la invitación y dar espacio para hablar de este tema, ¿no? Que ahorita es muy importante para nuestro país. Brian, ¿cómo ha sido tu experiencia divulgando ciencia en el Perú? Bueno, yo empecé no haciendo divulgación exactamente como escribir artículos, solo he escrito algunos, de hecho algunos posts de esto, pero sí me gustaba bastante el tema de invitar a personas para que realicen charlas, por ejemplo, a universitarios. En el tiempo que yo estaba en Cayetano Heredia, formamos grupos de divulgación, digamos, entre alumnos, ¿no? Y digamos que ahí comencé esta experiencia. Y ya, convoqué a alumnos, a profesores, que nos reuniéramos en un grupo para conversar sobre el tema de ciencia y tecnología. Lo interesante de este grupo era que una vez que estábamos ahí se olvidaban los grados, ¿no? No importaba si eras de pregrado, no importaba si estabas estudiando la maestría o ya habías terminado la maestría, y no importaba si eras doctor o profesor de la misma universidad. Lo importante era hablar de estos temas de ciencia y tecnología, ¿no? Y de hecho, los que en algún momento participamos en estos grupos, actualmente son bastante activos en el hecho de divulgación de ciencia y tecnología, ¿no? Y es bacán, porque se van formando como que grupos, van haciendo sus propias actividades, o si no, individualmente van haciendo esto, y es el tema de difusión científica que se le va poniendo en el componente, digamos, como aptitud en la formación de los científicos. Es importante porque creo que de alguna manera acerca más al científico con la sociedad en sí, ¿no? Cosa que no sucede mucho cuando la formación científica no atiende ese aspecto. Cuando te dedicas a estudiar solo química, biología o física, nada más, sin atender un componente tipo qué pasa con la sociedad y la ciencia y cosas así, ese tipo de preguntas, ¿no? Brian, tengo una pregunta, porque en el tema de la divulgación, muchos científicos están divididos, ¿no? Piensan que el divulgador científico tiene que ser riguroso, ¿no? Pero a veces los divulgadores científicos se olvidan de la rigurosidad y utilizan metáforas, a veces traicionando, digamos, algunos conceptos, pero como para que llegue más al público, sea más atractivo, ¿no? ¿Tú crees que son dos razas distintas de científicos, digamos, los divulgadores y los científicos que hacen investigación? ¿O es la divulgación una actividad periodística que no tiene que ver mucho con la ciencia, que uno inclusive podría no ser científico para divulgar ciencia? Yo creo que es una capacidad diferente el tema de divulgación científica, y creo que es un aspecto que más se reconoce actualmente, ¿no? O sea, si nosotros vemos en mi círculo de personas que estudian ciencia, se reconoce que la actividad de divulgación científica es una actividad intelectualmente demandante, digamos, ¿no? Porque tú puedes escribir un paper de alguna investigación que estás haciendo, pero es porque estás habituado al lenguaje que utilizan en esa investigación. Pero si eso quieres pasarlo a un aspecto de divulgación, no es una cosa muy trivial. Entonces, muchos que quieren hacerlo tienen que poner mucho más esfuerzo para poder intentar siquiera ponerle en el lenguaje que sea mucho más fácil de divulgar. Y hay otras personas que ya están habituados a los aspectos de divulgación y saben cómo leer ciencia y trasladarlo a un lenguaje fácilmente que pueda ser expresado más a un público mucho más general, ¿no? Yo creo que antes había esa discusión. Antes había como que No sé, o sea, el hecho de creer que la divulgación científica de alguna manera bajaba el nivel de ciencia, digamos, para hacerlo más general. Pero creo que actualmente ya no sucede eso. Actualmente la percepción de la divulgación científica por los científicos se considera necesaria, ¿no? Y creo que ahora todos en el sistema respetan de alguna manera el trabajo de un divulgador científico, sea o no científico, ¿no? Pero distinto a la época de Carl Sagan, que cuando recién salía, ¿no? Recibió un montón de críticas que ahora parecen absurdas, Claro, o ¿no? sea, había como un prejuicio, ¿no? O sea, prejuicio incluso a este científico que quería divulgar la ciencia y hacerlo más conocido en la sociedad. O sea, tenían prejuicio por aquel científico que se dedicaba a esa actividad. Lo veía incluso menos científicos por hacerlo, ¿no? Pero ya creo que esas cosas están pasando y creo que cada vez se está valorando mucho más este rol, ¿no? Brian, no sé si tal vez tú sepas esto, pero por ejemplo, ¿cuál sería realmente la finalidad de divulgar ciencia? ¿Y tenemos o hay alguna manera de cuantificar o medir los resultados? O sea, ¿cómo sabríamos si lo estamos haciendo de manera correcta? Más allá de si es algo bueno o malo de hacer, ¿cómo sabemos si lo estamos logrando y qué es lo que estamos logrando si es que realmente estamos logrando algo? Yo creo que el indicador sería ver sobre el tema de cultura científica general en la sociedad. Una forma de medirlo, no estoy muy seguro cómo hacerlo, pero básicamente sería cuánto sabe la gente de respecto a algunos temas importantes, digamos, sobre el tema de sexualidad, sobre el tema de incluso de cosas muy simples como que hay controversia como la luna, los viajes a la luna y esas cosas, ¿no? O sea, tal vez viendo el tema, la cultura científica general de una sociedad, sería un indicador de que se está haciendo correctamente esta divulgación científica, ¿no? Por ejemplo, yo estaba pensando hoy día, a raíz de este podcast, me puse a pensar un poco sobre sumado de todos los grupos que estamos interesados en divulgación científica, porque al final todos queremos eso, llegar a la sociedad y expresar los temas. En el Perú no llegaremos a un alcance en medios sociales de, ¿qué será?, de 300.000 personas sumados entre todos. Y eso es apenas el 1% de nuestra sociedad, o sea, el 1% de nuestra población, ¿no? Y sería bacán ver qué tipo de impacto generamos y medirlo también. Pero eso no se hace, al menos los grupos que estamos ahorita no lo hacemos tanto. Y simplemente tratamos de generar contenido y esperar que se genere un tipo de alcance, ¿no? Sí, Brian, yo me acuerdo del último libro que publicó Carl Sagan, Demonios sus demonios, que hace un estimado de la alfabetización científica, ¿no? Con una encuesta, y la encuesta pregunta sobre el día y la noche, las estaciones, sobre la evolución, o sea, preguntas básicas de ciertos conceptos científicos que una persona debería saber, ¿no? ¿Qué es un átomo? ¿Qué está compuesto un átomo? Etcétera. Y creo que el 90% en esa época, el 90% de la población norteamericana era ignorante, o sea, no pasaba, digamos, esa prueba, ¿no? Ahora parece que ha mejorado la cosa. Pero en el Perú debemos tener resultados similares, ¿no? Sería interesante poder hacer una prueba similar, tal vez, y medir el nivel de alfabetismo científico en Sí, el sería Perú. genial hacerlo, ¿no? Pero y es un problema, yo diría, a nivel internacional, ¿no? O sea, la cultura científica es en general para todos, ¿no? Claro, en unos países se nota mucho más que en otros, pero ¿qué pasa con Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? En Estados Unidos hay un montón de personas que creen que la leche chocolatada viene de vacas marrones, ¿no? O algo así. Entonces, ¿o qué pasa con las sociedades de terraplanistas, se le llaman, ¿no? Esos tipos, ¿no? Cada vez van adquiriendo mucho más fuerza y todas esas cosas. Y adquieren mucho más difusión y todo. Entonces, creo que todas las sociedades en general deberíamos tener esa actividad muy fuerte en el tema de divulgación científica y ver los mejores mecanismos para contrarrestar lo otro, ¿no? El progreso de las pseudociencias. Yo creo que, no sé si ahorita lo podríamos hablar, pero creo que el progreso de las pseudociencias se da porque mientras que la ciencia trabaja y pone sus esfuerzos en hacer investigación, experimentación y todas esas cosas para generar un resultado, o sea, esa es la parte fuerte de la chamba, digamos. La pseudociencia simplemente tiene que crear algo y la parte fuerte de su chamba es divulgarlo, estar ahí repitiéndolo, estar poniéndolo en blogs y todas esas cosas, y al final termina teniendo mucho más alcance a veces, ¿no? Las personas que tienen una baja cultura científica porque los hace dudar y termina ahí recibiendo esa clase de información. ¿Y tú sabes si es que acá en el Perú se hace efectivamente divulgación científica que vaya más allá de los datos? O sea, por ejemplo, decir ya se realizó tal experimento con tales resultados. Es que para hacer ese tipo de actividades necesitas un montón de especialistas y expertos, ¿no? O sea, a lo que me refiero es que, por ejemplo, clubes de ciencias se hizo así, pero solo para universitarios, ¿no? Hay algunas actividades de divulgación donde se invitan a las personas a hacer algunos experimentos y les explican algunos conceptos de ciencia. Pero el resto y la mayoría se dedica a hacer divulgar lo que pasa en el mundo acerca de los temas científicos, ¿no? Pero escrito y todo eso, ¿no? Ahora lo que tú me dices sobre los límites de la ciencia, hasta dónde llega, ya llega a un aspecto incluso que lo abordan expertos de sociología de la ciencia, que es distinto. Y creo que incluso eso no hay en el país, ¿no? Hay muy pocas personas que ven la parte sociológica de la ciencia o lo que se llama estudios de ciencia, tecnología y sociedad. O sea, acá, por ejemplo, no hay ninguna universidad que vea ese aspecto, ¿no? O sea, realmente no hay una universidad que esté averiguando cuál es el impacto de la ciencia en la sociedad, por ejemplo, ¿no? Sí, eso me parece súper interesante. Podríamos tener un examen en los escolares, de repente, para ver cómo están saliendo de quinto y secundaria, ¿no? Tomar un examen de alfabetismo científico. Sí, sería muy interesante, ¿verdad? O sea, saber cuál es abordar el tema. Por ejemplo, nosotros cuando formamos un grupo en Cayetano, uno de los principales temas que queríamos hacer era sobre los mitos científicos, ¿no? Y íbamos a escoger varios. Mire, imagínate, estamos hablando de cuando yo estaba en universidad, creo que hace 10 años, ¿ya? Pero los temas siguen vigentes, como el tema de transgénicos, el tema de vacunas, el tema de eso, ¿no? Y cada uno, teníamos que averiguar sobre los temas. Y cuando trajeron los reportes, uno de los mitos que más que la gente desconocía, digamos, era el tema de los OVM, los de los transgénicos. ¿Ya? Y era previsible eso, ¿ya? Sin embargo, había un resultado que no nos pareció que es interesante que no había sido previsible, que era el tema a las vacunas, ¿no? O sea, saben que en Estados Unidos, por ejemplo, hay este movimiento grande antivacunas y algunos en países de Europa, ¿no? Sin embargo, acá no. Acá la gente prefiere poner vacunas a sus hijos, ¿no? Entonces tú salías y le preguntabas a cualquiera, un chico hizo esto, y reconocía de que las vacunas era buena para sus hijos, ¿no? Y hace muy poco en una charla, vi que como resultados generales estaban poniendo eso, ¿no? Sobre la percepción de algunos temas científicos, de cómo percibían los científicos acerca de cómo iban a responder las personas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo soy científico en tal tema, por ejemplo, en biología molecular, ¿no? Si yo trato de predecir cómo va a responder la sociedad en general, ¿qué tal grado de certeza tengo, ¿no? Entonces dice, ah, ya, los de la población en general no saben de tema de transgénicos y lo rechazan, ¿no? Lo mismo decían para la vacuna. Pero resulta que Perú tenía era diferente su respuesta. Acá sí, aprecian a las vacunas y todo eso. Y era algo interesante porque al parecer ese tipo de pseudociencia aquí no progresaría, en teoría. La pregunta también que discutimos ese día era ¿por qué? Porque ¿qué es lo que ha hecho Perú? Por si acaso, estos datos no eran como que estudios, sino era una percepción de las cosas que habíamos preguntado, ni nada, sino era. Pero igual, a pesar de eso, empezamos a tratar de hipotetizar por qué en este primer acercamiento que es un amigo nuestro, por qué sucedía esta respuesta diferente. Y creemos que es por el tema de los eventos de cólera que hubo hace en los 90, ¿no? Y eso posiblemente haya generado una mayor concientización sobre la vacunación en la población. Ahora, pero por si acaso, el Estado hace una campaña muy fuerte de vacunación. O sea, en Lima tal vez no tanto, pero hay como que comerciales, en todas las postas hay pósters grandotes de vacuna a tu hijo. Y como somos una población mayormente pobre, o no sé, o no tan rica, creo que es muy cercana el resultado de lo que va a pasar si es que no vacunas a tu hijo. O sea, yo creo que ese tipo de modas, creo que es un poquito socioeconómico. Creo que ese tipo de modas de no vacunar, de no querer transgénicos, es algo más que se da en clases socioeconómicas altas. Y de hecho, esto de las vacunas, yo sospecho que se debe dar en algún lugar, en las clases socioeconómicas altas de Lima, donde estás un poquito alejado del resultado. O sea, de nuevo, como puedes darte el lujo. No, pero tiene que ver también con la pirámide de Maslow, pues, ¿no? O sea, si tienes que cubrir tus necesidades básicas como comer o buscar agua, no tienes tiempo para estar pensando en teorías conspirativas, ¿no? Pero sí, claro, pero si tienes algunos problemas más resueltos, ya puedes comenzar a divagar. Yo creo que ahí empiezan los problemas. Claro, eso también sucede, ¿no? O sea, sí, al final sucede eso, ¿no? Que la mayoría de estas pseudociencias ingresan usualmente por ahí, por esos estratos sociales altos que como dicen, han cubierto algunas necesidades básicas y al final ellos ya están vacunados, ellos están todo, pero quieren como que esparcir este tema de pseudociencias, ¿no? Para todos, con políticas públicas. Y no será una cuestión también religiosa, porque los católicos sí son pro vacunas, tradicionalmente no eran pro preservativo, y hubieron algunos, en muchos países católicos que prácticamente no usaban preservativo, pero eso no sucede con otras religiones que sí, que no aceptan transfusiones y una serie de cosas, ¿no? No sea, porque, o sea, que creo que los testigos de Jehová son los que no aceptan transfusiones, pero nunca he escuchado que no acepten vacunas. Y de hecho, nunca he conocido ningún testigo de Jehová no vacunado, pero tampoco he conocido tantos. He conocido dos testigos de Jehová en mi vida. Bueno, la próxima vez que alguien les toque la puerta, pregúntenle si están a favor de las vacunas o no. Con su consentimiento. Un shot de escepticismo. Bueno. Y la otra pregunta sería, ¿por qué hacer divulgación científica, no? O sea, ¿por qué? Claro, no es una pregunta a lo de los beneficios que podría traer la sociedad, sino más bien es como a. Ahí está, como ¿qué es lo que esperarías que las personas reciban de la divulgación científica? O sea, una persona, justamente yo creo que es muy importante que se den cuenta de por qué hay que hacer ciencia, ¿no? ¿Por qué es que la forma como tú miras al mundo puede estar equivocada y necesitas que corroborarlo, ¿no? Sí, el por qué hacer divulgación científica, supongo que cada una de las personas que se dedica a esto tendría una respuesta diferente, pero en términos románticos yo creo que porque quieren hacer una sociedad mejor, así en términos muy sencillos, y es porque de alguna manera quieren también cómo se desarrolla el pensamiento crítico para que las personas tengan mejores decisiones, mejores, no sé, en general, ¿no? Para que mejoren aspectos de su vida. Y mejoren aspectos de la vida individual de cada persona, pero también mejoren los aspectos sociales que tenemos, ¿no? O sea, unas mejores políticas públicas. En definitiva, no es para fines de lucro, ¿no? O conoces a divulgadores científicos que se han hecho multimillonarios, no en el país por lo menos. No, en el país, de todas las iniciativas que conozco, está formada por gente voluntaria. O sea, todos dan su tiempo así para hacer estas actividades. Dan de su tiempo y dinero para hacer estas actividades. Pero también, digamos, en el país no es una actividad muy desarrollada tampoco, ¿no? Entonces, y en algunos lugares sí toman este aspecto no como un extra a su trabajo, sino es su trabajo en sí. Y no es que lo hagan con fines de lucro, pero sí hay gente que vive exclusivamente de esta actividad, cosa que en el Perú no sucede con muchos o con la mayoría que hacen, ¿no? Tal vez algunos que trabajan ya en algunos periódicos establecidos, pero no sé. Pero la mayoría, digamos que nos conocemos y tenemos estas iniciativas, todos los hacemos de manera voluntaria, ¿no? De manera voluntaria. Y también tiene sus límites, porque como es de manera voluntaria, tenemos algunas limitaciones en alcance, en tiempo. La organización también es un poco difícil, ¿no? O sea, todo se basa en eso, en voluntad, en generar redes de contacto y que nos adecuemos a horarios fuera de nuestro trabajo formal, ¿no? Yo quiero decirles algo acerca de la divulgación científica que se me ocurrió. No sé qué pensarán. Que, como dice Víctor, cuando habla del método científico hay dos partes en la ciencia. Hay una parte de contenidos, que sería lo que se ha podido descubrir, pero hay una parte de método, ¿no? De cómo es que se ha llegado a esos conocimientos. Y yo creo que las dos cosas tienen que ir de la mano, ¿no? Porque generalmente muchas cosas que pasan, digamos, en sentido de, no sé, de objetos o de servicios que puede tener, por ejemplo, como en el programa pasado estábamos hablando de baños secos, ¿no? O cosas de organización social son a veces problemas de información, ¿no? O sea, cosas que no sabemos cómo hacer, pero por ejemplo, si tuviéramos la tecnología para poder, no sé, construir casas en X días, o sea, no sé, menos de lo que se toma ahora, o sea, lo podríamos hacer. Y esa es una cuestión de información, al final. O sea, es como tener la información para hacerlo, porque al final, digamos que tenemos las materias primas para hacerlo. Tenemos, o sea, no creo que falten los elementos químicos para poder hacerlo acá en Lima, sino que lo que falta es la tecnología. Entonces, al final es una cosa de información, ¿no? Y lo otro del método es, ¿cómo? Y lo otro del método es como una cosa de cómo agrupar la información, ¿no? Porque a veces tener los datos sueltos no ayuda mucho, como si los pones dentro de una óptica de, no sé, llena de sesgos, te puedes ir agrupando los datos y llegas a tener una teoría como la de la Tierra plana, por ejemplo, ¿no? Cosa que justamente el método científico es lo que impide, ¿no? No sé si vieron el congreso de los terraplanenses, que salió uno de los espectadores, pues, ¿no? Que dice que lo entrevistaron, ¿no? Y decía que él se sentía solo y aislado con esas ideas. Él siempre pensaba que todo el mundo le había engañado, que era falso, o sea, que la Tierra era redonda. Y ahora recién ha podido encontrarse con personas que piensan como él, que se siente muy a gusto, muy acompañado. Y fue un momento de epifanía, contaba, que cuando se subió a un rascacielos, a un rascacielos, pudo ver alrededor, así hasta el horizonte, y pudo ver el fin de la Tierra, y que ahí obviamente se cae, pues, ¿no? O sea, y que todo era plano, en todas las direcciones, ¿no? Y ahí tuvo la convicción de que era plana, ¿no? Y justamente por eso es tan importante la ciencia, yo pensaba, ¿no? Porque es contraintuitiva. Entonces uno tiene que aprender a utilizar la lógica con buenos insumos para llegar a contradecir estos modelos que pueden ser muy de sentido común, pero que son falsos, como el hecho de que la Tierra es plana, ¿no? Sí, y sería muy interesante justamente hacer con experimentos tal vez muy sencillos explicar esos conceptos que de alguna manera son básicos, ¿no? No en la ciencia muchos conceptos son tan fáciles de explicar porque tienes que tener una cierta base que va formándose y después para que vayas entendiendo otros aspectos de la ciencia, ¿no? Pero hay cosas que pueden ser muy sencillas. Y también la gente tiene problemas en aceptarla, tal vez, ¿no? Y se forman este tipo de cosas. Por ejemplo, se me ocurre en lo de en esto de un experimento de tierra plana usando la tecnología actual es, oye, haces lo mismo que hicieron hace mucho tiempo los griegos, ¿no? O sea, haces con sombras y ves y así ves que la tierra es curva, no sé si me imagino, ¿no? Por ejemplo, puedes hacer. Sí, pero esa es evidencia circunstancial. Sí. Pero mira, por ejemplo, llamas por Skype a una persona que está en otra parte, en otra ciudad, y le dices, oye, tu edificio, ¿qué tanta sombra tiene, man? Y ya está. ¿Qué tanto es? Y algo así, no sé. No sé, o sea, más o menos se me ocurre plantear algún tipo de experimento sencillo para que, para poder demostrar, ¿no? Y eso tiene que ver también con algo que te quería preguntar. Yo creo que una de las primeras metas que debe tener la divulgación científica es justamente despertar esa curiosidad para meterse en el mundo de encontrar verdades a través de la ciencia, ¿no? Me parece que es muy difícil. No sé, ¿tú cómo ves? ¿Tú ves que hay personas que por su personalidad, por su forma de ser, ya están atraídas a esto? O sea, y que solamente a esas personas se va a poder llegar. O que se puede llegar prácticamente a cualquier persona, así sea cual sea su personalidad. Oye, esa es una muy interesante pregunta y de hecho creo que es una pregunta que debería ser un tema de estudio, ¿no? O sea, o sea, si la persona ya está predispuesta en sí a creer más en pseudociencias o cuáles son los mecanismos o las estrategias más efectivas para comunicar ciencia, ¿no? Creo que eso en sí ya es una investigación importante, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo deberías expresar este tipo de cosas? Si no me equivoco, justamente lo que estaba comentando Víctor, hay muchas personas que quieren, se sienten, de alguna manera relevantes cuando hablan de teorías conspirativas, por ejemplo, ¿no? Se sienten diferentes a los demás. Y por eso es que alimentan más el tema de teorías conspirativas y están en eso, ¿no? Es una forma de diferenciarse. ¿Alguna vez leí algo así? Podría ser, podría no, pero me parece un interesante estudio. Claro, digamos que ahí el objetivo es como diferenciarse una, como, ¿no? Señalizar que, bueno, tienes esa cosa, algo que nadie sabe, ¿no? Tú solo sabes eso y nadie lo sabe, y una vez que te encuentras con personas que piensan como tú y que entonces la sensación de comunidad debe ser muy buena, ¿no? Pero no te estás dejando, o sea, pero no te estás guiando justo por las ganas de llegar al conocimiento, ¿no? O sea. Pero yo me puedo pensar, estas personas cuando salen a la calle, se ponen a pensar, oye, mira, acá todos están engañados, ¿no? Nadie sabe que los alienígenas están entre nosotros. Y se sienten, o sea, un poco cohibidos por un lado porque o sea, no hablan de sus creencias abiertamente porque de ahí los pueden mirar mal, los pueden segregar, pero apenas agarran confianza, sacan todas estas cosas acá, ¿no? Y yo me he topado con un montón de esta gente que tiene creencias extrañas, ¿no? Que al principio, bueno, tú no te las van sacando poco a poco, ¿no? Y quieren ver si es que tú también tienes esas creencias. Y si las tienes, enganchas automáticamente, como cuando encuentras a alguien en tu misma religión, ¿no? Un cristiano se encuentra con otro cristiano, y por el simple hecho de ser cristiano, por más de que haya vivido en otra cultura, en otro lugar, ya hay una confianza intrínseca, ¿no? Que no te daría, si es que fuera de otra religión. Creo que también hay, o sea, justamente eso va a aspectos, ¿no? Aspectos bastante sociológicos también se abordan acá en este tema de divulgación de ciencia, ¿no? Y cómo aborda la gente o las comunidades en sí los temas científicos, ¿no? Porque el científico, de alguna manera, bueno, el científico escéptico, no el científico de laboratorio, el científico que hace sus demostraciones y que no se mete con las creencias de la gente, ¿no? Lo que hace falta, creo yo, que son científicos escépticos, que utilizan el método para cuestionar también las creencias y la cultura, ¿no? Y a veces pueden quedar mal, justamente porque se meten con cosas que son muy emocionales o cosas que la gente ha creído por mucho tiempo y que han invertido tanto. Que sea pues esta falacia del costo perdido que no quieren dejar de creer porque ya es como que al final le creen al estafador, ¿no? No quieren aceptar que han perdido tanto tiempo en su vida en una creencia absurda. Tanto tiempo, tanto esfuerzo en eso de ahí, ¿no? ¿Cómo se llama? En hacer más fuerte la idea en sí misma, ¿no? En ellos. Y ahí tendrían que dejar al grupo al que frecuenta, ¿no? Un poquito como cuando te vuelves ateo o cambias de religión, tienes que cambiar de grupo, ¿no? Y es un grupo que te da soporte social también, ¿no? Entonces son varios factores acá que son más emocionales que racionales, ¿no? Y uno de los mensajes importantes creo que se hace en todo en este aspecto de hacer que la gente adquiera una cultura científica es también el pensamiento científico, o mejor, o una actitud científica, ¿no? El decir tan fácilmente, bueno, no es fácil para las personas en sí, pero es decir, si no lo sabes, no lo sabes, y si te has equivocado, te has equivocado, y si la evidencia prueba otra cosa, pues lo reconoces y dices, bien. ¿No? No pasa nada. Las evidencias me están diciendo esto, algo nuevo, y por lo tanto yo cambio con la información, cambia mi opinión, ¿no? Eso creo que no es tan habitual o no es tan del sentido común para muchas personas. Sin embargo, cuando te formas en un pensamiento científico, sí cae bien, o sea, es una actitud, ¿no? Y creo que también eso es lo que se trata de transmitir, o sea, y a veces. Ese también es un juego porque es como el mensaje es de la divulgación, la ciencia en sí, es como que no creas incluso en lo que yo te estoy diciendo o algo así, ¿no? Duda incluso de eso, ¿no? Y al final es como que las personas que transmiten pseudociencias son mucho más seguras de sí mismas cuando transmiten cosas y dices, créelo, esto es así. En cambio, nosotros decimos, esto tiene sus límites para que se cumpla, ¿no? Esto es de tal manera, en tales condiciones. Y a los humanos yo creo que nos gusta ver seguridad. Si alguien está seguro de lo que dice, como que parece que estuviera diciendo la verdad. Brian, cuéntanos sobre científicos.pe. Esto, ¿cómo empezó? Y he visto que se dedican a hacer posts de, o sea, tiene un blog, ¿no? Sí, tenemos un blog donde colaboran varios científicos. Pero te cuento más o menos cómo empezó, ¿no? Yo les estaba comentando que tenía esto en Cayetano, que era un grupo. Y ahí conocí a una amiga que se fue a hacer el doctorado de España en química, ¿no? En la uni también había un grupo que había sido formado por Nahuel Monteblanco, que es un físico de la uni, y Gerard Salas, Gerard, que también es físico y comunicador, ¿no? Ellos habían formado científicos.pe en los años 2013, por ahí, ¿no? Y después a mí pasan un par de años y como yo estaba trabajando con este tema también en mismo Cayetano, yo era alumno recién en Cayetano y ellos ya eran egresados, me llamó en realidad en esta amiga que también se había involucrado en científicos.pe. Y al final los cuatro formamos este equipo, ¿no? Y tratamos de levantar esto de aquí. Las actividades que hace científicos.pe es tratar de convocar a científicos para que de alguna manera ellos sean los que escriban el mensaje de divulgación, ¿no? La forma de trabajo es bastante revisada, digamos, porque nos interesa que nos envíen el tema que ellos prefieren divulgar, pero que sea un lenguaje entendible, ¿no? Entonces ahí es como que bastante revisión, bastante edición, y hay muchas cosas que debemos pasar bastante, tratar de una revisión entre pares, por ejemplo, pasarle a alguien más que sepa del tema y que nos diga sus críticas acerca del fondo en sí, y también de la forma, cómo expresarlo, ¿no? Esa es una de las actividades. Es muy esporádica porque es difícil encontrar a personas que escriban sobre su tema siendo científicos en sí, pero hay algunos que se lanzan y comparten, ¿no? Otra de las actividades que hace científicos.pe y es una de las más fuertes, de hecho, es el juntar científicos peruanos con estudiantes peruanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una comunidad que está acá en alguna universidad, estudiantes que quieran saber el tema de neurobiología o el tema de física de partículas, por ejemplo, ¿no? Se reúnen, nos piden a nosotros que nos contactemos con científicos que vean estos temas y nosotros hacemos el contacto con estos científicos peruanos que están en otras partes del mundo, que sepan y sean especialistas en esos temas, ¿no? Y se hace una serie de talleres que básicamente el vínculo es por Skype y donde ellos pueden participar, ¿no? Muchos de ellos aceptan por Pues simplemente por las ganas de contribuir, ¿no? Entonces, y eso, están ahí y los chicos también como que se acercan. Ahora, ¿cuál es el objetivo detrás de todo Ah, eso está esto? muy chévere, ¿eh? Yo siempre digo que esta es una excusa, realmente. Yo creo que yo lo veo como una excusa, porque el sí, o sea, todo lo que se puede aprender de ciencia posiblemente esté en Internet, ¿no? O sea, hablando de conocimientos, ¿no? Pero ahí no está el valor, sino el valor está en que conozcas a una persona que está teniendo la experiencia y lo está haciendo en otro país y pueda formar vínculos, ¿no? Y estas redes. Ahí creo que que está lo rico, ¿no? Entonces, la persona, aparte de la información científica en sí, los estudiantes, se lleva el conocimiento o tal vez la sensación o el sentimiento, no sé, pero de que alguien que ha estado en sus mismas condiciones, está haciendo ciencia realmente en otro país y puede ser de realmente relevante. O sea, lo motiva más a seguir esa carrera, a seguir ese camino y que puede lograr hacerlo, ¿no? O vínculos más directos. O sea, por ejemplo, por ahí podría salir algún proyecto en colaboración. Y lo que sucede a veces en la actividad científica es que hay estos fondos binacionales y justo el que está trabajando en España no sabe con quién trabajarlo en Perú. Y el que está en Perú no sabe con quién trabajarlo en España porque como que no hay esa comunicación. Entonces nunca se conoce. Los dos tienen la necesidad, pero nunca se conocen. Entonces ahí es como que formar redes en ciencia es una actividad bastante importante, ¿no? Para aprovechar las oportunidades que también que surgen, ¿no? En general, ese es un poco de lo que hacemos. Y otra cosa, otro pie que nos interesa bastante es trabajar el tema de políticas científicas, ¿no? O sea, el hecho de cómo estamos vigilantes así sobre qué es lo que se está haciendo en políticas científicas en el país, qué tipo de que tenemos bastante vigilados desde las actividades de qué hace Concitec para promover la ciencia y la tecnología. Qué tipo de pasos se están haciendo, qué tipo de financiamientos, mapear a todo el sistema en sí, en este aspecto, ver quiénes son las personas que divulgan, qué tipo de grupo se encarga, por ejemplo, hacer el hecho de mentorías, qué tipo de grupo se encarga de hacer el hecho de divulgación científica en sí, a nivel nacional, de nivel internacional y todas esas cosas, ¿no? Acá también estamos interesados en la divulgación y todo, y nos interesa, como a ti creo, poder identificar qué científicos de verdad hacen buena divulgación y cuáles divulgan más bien pseudociencias, ¿no? Porque esos pseudocientíficos siempre están intentando meterse a las universidades, sobre todo, y sobre todo a las facultades más científicas, entre comillas, para validarse, ¿no? O buscan la opinión o buscan convencer a científicos a veces que ya están, digamos, por el final de su carrera y buscan algún reconocimiento y los buscan convencer para que apoyen teorías excéntricas como el creacionismo, por ejemplo, ¿no? Lo que sucede también en Estados Unidos. ¿Y tú crees que es, o sea, que hay, porque no hay tanto creacionismo en el Perú, por ejemplo, ¿no? Que yo sepa, no hay gente que cree en la Tierra plana en el Perú, ni gente que sea antivacunas, ¿no? Entonces hay algunas cosas, digamos, a unas pseudociencias que no son tan peruanas, ¿no? Pero dentro de tus círculos, ¿qué pseudociencias piensas que serían las más amenazantes o porque se meten con la, o porque se confunden, digamos, con la ciencia? No lo sé muy bien. ¿Estás refiriéndote al círculo de científicos o al círculo general? Porque los más actuales que sucedieron fueron el tema de evolución, por ejemplo, ¿no? En el tema de evolución, lo que sucede es que hay esta falacia de autoridad, tal vez, donde creen que el grado expresa conocimiento, ¿no? Y, por ejemplo, simplemente por el hecho de ser doctor, no importa si eres PhD en cualquier otra cosa, pero si hablas sobre un tema, eres autoridad sobre el tema de ese que estás hablando, ¿no? Y eso ha pasado mucho en algunos de estos ca últimos casos, ¿no? O sea, donde hay doctores, o sea, doctores legítimos que han salido de Harvard o de otras universidades, que tienen incluso en ciencias biológicas o otras ramas, que tienen creencias religiosas, digamos, que no están con un consenso científico, en este caso de la evolución, ¿no? Entonces van a universidades, soportados con todos sus títulos, todos sus grados, en la universidad de donde viene y todo, y dan una especie de validez científica al mensaje que del creacionismo, en este caso, por ejemplo, ¿no? Pero divulgando pseudociencia, y básicamente es pseudociencia justamente por eso, porque parece ciencia, pero realmente no lo es. Y ese es, y lo tratan de demostrar así, de forma, digamos, ¿cómo se llama? Directa, o sea, intencional, ¿no? O sea, usan bastante estos argumentos. Oye, yo soy doctor en tal sitio, en tal universidad, y por lo tanto lo que yo digo es verdad, y así lo ven y así todo, ¿no? Eso ha pasado bastante. Ha pasado último en al menos en nuestro país hay universidades que representan, digamos, el quehacer científico, que son en este caso la Universidad Peruana Cayetano Heredia, o la Universidad Agraria de la Molina, o la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y sin embargo, este tipo de actividades se dieron en estas universidades, ¿no? Yo fui a un museo, a un congreso creacionista en San Marcos, que era toda la semana, y daban charlas en diferentes facultades, y al final estuve también en el cierre, que fue apoteósico en el Coliseo de San Marcos, con cámaras voladoras y todo, y había, ¿no?, todo un speech, y hablaban muy mal de Richard Dawkins. Decían que la evolución había sido inventada por los ateos para arrancarles a la gente su religión, y que eso era falso, y explicaban por qué era falso, ¿no? Brian, y antes de empezar el programa me estabas contando que tenías una iniciativa para enseñar ciencia a personas autistas. ¿Cómo es eso? Es una iniciativa que apoyo. Es una amiga que es psicóloga. Ella fundó una iniciativa que se llama Turing, ¿ya? Usualmente lo que sucede es que estas personas con autismo o de alto rendimiento no tienen algunas oportunidades, ¿no? Y lo que se trata de enseñar a estos niños es justamente tecnología en sí, ¿no? Código, acerca de programación, acerca de robótica y todas esas cosas, para que mejoren tal vez sus posibilidades de empleabilidad y profesionalismo en el futuro, ¿no? Eso es lo que está intentando hacer esta iniciativa, y me parece muy chévere, muy loable. ¿En qué nivel de autismo están los niños? O sea, ¿qué tan...? Autismo de alto rendimiento o Asperger. Digamos que son personas funcionales, digamos, sí. Si se pueden comunicar. Sí, que tienen y que tienen algunas habilidades específicas, ¿no? Y sí. Sí, normalmente la gente autista no tiene la misma curva de normal de inteligencia que el ciudadano común, ¿no? O suelen ser o muy inteligentes o con retraso en desarrollo marcado, ¿no? Entonces hay más variabilidad dentro del... O sea, hay más excentricidad en la inteligencia dentro del autismo que la población normal. Entonces algunos de verdad son bastante disfuncionales, y otros que sí son funcionales y pueden ser muy inteligentes y tener una habilidad, una o dos habilidades superiores al promedio, ¿no? Sí, y me acuerdo de un... de estos estas especies cómics que hay que salen de los científicos, y decía, en el mundo científico, en la comunidad científica, hay una alta representatividad de personas con autismo, ¿no? O con algún grado de autismo. Y decía así como que un círculo, ¿no? Entonces, si los científicos son autistas, por lo tanto, ellos están creando el autismo para crear más científicos o algo así. Porque se vacunan, seguro. Pero se vacunan. Sí, y con vacunas, ¿no? Así, sí, era muy gracioso. En realidad, ahorita todos están comenzando con estas iniciativas voluntarias. Yo creo que hay un montón de personas en el país que tienen toda la intención actual de, o sea, de querer hacer que la ciencia en el país progrese por la ciencia en sí, pero también por la sociedad, ¿no? Por la sociedad en que vivimos, ¿no? Entonces hay proyectos o iniciativas que han salido de universidades como la San Marcos, Cayetano, UNI, que se apoyan entre sí mismos, ¿no? Entre las universidades, por ejemplo, y hay otros que tratan de hacer apoyo un poquito más grande y llegar a nivel nacional, ¿no? Por ejemplo, hay esta iniciativa que es REPU, que lleva alumnos de pregrado a universidades como Vanderbilt o Yale. Los ayuda bastante con su postulación de esta misma calidad que son la categoría mentores. Por ejemplo, encontramos Repus, Serendipity, ECPAPALEC, Mentor Perú, CISAI, y todos ellos, por ejemplo, ayudan en la etapa formativa del científico peruano, ¿no? Y todas las personas, me parece, lo están haciendo de manera voluntaria y es muy loable esa actividad. Todos ponen su tiempo, de su dinero incluso, para tratar de hacerlo, ¿no? Hay otros grupos que se dedican más al tema de la cultura científica, por ejemplo, Noise in Science, Science Bites, Masato también por ahí, y que están tratando de divulgar, ¿no? Todavía todos tenemos un alcance muy pequeño, digamos, pero poco a poco creo que vamos llegando, ¿no? A tener una influencia por ahí y que se nos tome como referentes de alguna manera de la formación científica en sí. Creo que es importante hacerlo de esta manera, porque ¿saben ustedes cuánto es el déficit de científicos en el país? Nación Combi, el podcast semanal que debes escuchar si quieres estar al día en las noticias sin tener que leer los periódicos todos los días. Un abogado, un publicista y un economista comentan los sucesos del momento más importantes y a veces los más superficiales. Búscanos en Facebook, en Twitter y en iVoox. Nación Combi. ¿Cuántos creen que faltan? O sea, usualmente se mide así, ¿no? ¿Cuántos científicos por pobladores hay, por ejemplo, ¿no? Pero ¿cuántos crees que faltan en el Perú? ¿Cuántos? Así, si Yo tuvieran que decir un número. creo que, mira, no sé de números, pero si pudiera hablar de porcentajes, yo diría, no sé, que hemos copado el 10% de lo que nos falta. Yo creo que debería haber de repente entre 5 y 10% de científicos. No, no, es demasiado. Un 1% ya. ¿1 por 1%. ciento falta o uno No, por no, que ciento? debería haber un 1% de científicos. ¿Y de Entiendo. O sea, matemáticos? falta Matemáticos un Punto. 0.01. Pero No, sí, no estamos. sé, ese es el dato que me sale ahorita. No sé, ¿cuál debería ser la cantidad de científicos por persona, per cápita? No, como, no per cápita, no, Wow. pero el porcentaje de científicos. Hay un déficit de ahorita de 17.000 científicos en el Perú, ¿no? O sea, 17.000 personas que deberían tener el grado de doctor para mañana, ¿ya? Y obviamente eso no se va a lograr con las políticas que tenemos impulsadas por el gobierno, ¿no? El gobierno da apenas 200 o alrededor por ahí aproximadamente becas para la formación de científicos en el país, y con las becas que vienen de otros lados, la gente llegará a 300, eso exagerando, a 300 doctores por año en formación, ¿no? Para llegar a 17.000, o sea, no sé, vamos a llegarlo cuánto en el 2030, y en el 2030 ya no vamos a necesitar 17.000, vamos a necesitar 25.000, ¿no? O 30.000 a ese instante. Entonces es como que, de alguna manera, si queremos desarrollar la ciencia realmente en el país, debemos buscar formas alternativas de hacerlo. Digamos que el gobierno haga sus esfuerzos, está bien, está muy bien, y debe reforzarlos, de hecho. Pero si queremos que las cosas funcionen, la comunidad misma científica tiene que ponerse como que activa y decir, debemos generar otras vías, ¿no? Y yo creo que hay estos grupos que están reforzando esa manera de ver, y están buscando caminos alternativos para que, primero, para que más jóvenes, saliendo del colegio, se inclinen por la rama científica. Para que dentro, ya cuando han escogido también las ramas científicas, ya no migren a otras carreras, porque eso sucede un montón también, que entran a las carreras científicas y después les da en medio de la carrera les da unas crisis existencial, que solo van a ser profesores de biología o van a ser solo profesores de química, así, y deciden irse por otras carreras, pero no necesariamente porque quieran irse a otras carreras, sino por esa crisis existencial de qué va a ser de sus vidas si acaban una carrera como la de ciencias en el Perú, ¿no? Y este tipo de cosas, o sea, mostrar ahí este tipo de iniciativas que acercan el quehacer científico a las personas y decir, oye, hay estas posibilidades, tú puedes trabajar en estas cosas acá en el país o en otro país y dar esas oportunidades. Eso también se está tratando de lograr, porque hay gente muy talentosa que ha logrado realizarse como científico en otras partes del mundo y con ganas de mostrar a los jóvenes de que sí se puede hacer, que solo tienen que apostar por hacerlo y hay gente que les va a apoyar, ¿no? Eso también, ¿no? Y ahorita yo creo que se está formando una comunidad bastante fuerte para lograr eso, ¿no? Que los que nos están escuchando ya sustenten su tesis, por favor, mañana mismo. Sí. Bueno, cuando salga el podcast. O sea, el porcentaje de científicos en un país, ¿cuál debería ser? Si dices 17.000, son los que faltan, ¿cuántos debería haber más o menos? ¿30.000? Debería haber, si no me equivoco, eso es una comparativa según la región latinoamericana nomás, ¿eh? O sea, entonces creo que el promedio era 5 cada 10.000, 5 cada 10.000 personas, si no me equivoco. No, ahorita no me acuerdo muy bien, pero el informe de Concitec pone eso, ¿no? Que faltan 17.000 personas. Bueno, esperamos que todas estas iniciativas realmente den fruto. Y esperemos que podamos medir el Medir, fruto. sí, ese es un buen tema, ¿no? ¿Cómo medir? Y había pensado que también, de repente, por las palabras que se utilizan en las redes sociales o que se ven en la. Bueno, más que nada en Twitter, ¿no? Que se puede hacer, de repente, ver qué palabras están utilizando y ver si se empieza a usar algún lenguaje científico, ¿no? Al fin, día del estreno de Infinity. No he entrado a Facebook, no he visto reviews ni trailers. Pero claro, Cholo, muere Iron Man. Hablemos con Spoilers, el podcast que te lo cuenta todo sobre la cultura pop, incluso lo que no quieres saber. Escúchanos por iVoox y síguenos en Facebook. Gracias, Brian, de nuevo por acompañarnos, de nada, por invitarnos a de nada, conversar de nada, contigo en nuestro programa. sí, Brian. Yo espero de verdad que utilicen más la plataforma que han creado de científicos.pe, sobre todo para filtrar, ¿no? Que busquen asesoría. La otra vez conversábamos que pueden buscar asesoría en instituciones públicas o privadas para poder filtrar a los científicos y descartar a los pseudocientíficos que pueden estar ahí ofreciendo recursos que no tienen validez, ¿no? Claro, al final todo este progreso se hace a través de consensos, ¿no? O sea, y creo que deberíamos adquirir también esa actitud, ¿no? O sea, decir, oye, si alguien se va a presentar, entonces también hay que hacer un consenso si de verdad está divulgando buena ciencia o no, y esas cosas. Y siempre constantes filtros, ¿no? O sea, creo que al final los que están en formación científica lo van a tomar normal, o sea, van a decir, oye, está bien, o sea, ve mis expedientes, ve lo que comunico, critícame si tienes algo que criticarme. Y nada, así van haciéndose las cosas. Y en la página de científicos.pe puede entrar la parte que dice comparte ciencias. Eso es lo que nos estabas contando, ¿no, Brian? De que Sí. contactan científicos del extranjero con jóvenes que están empezando sus Sí. carreras. Sí. Ahí estamos tratando de formar una red fuerte para algunos temas. Es una chamba, porque es como que estar buscando a todos en un tema, a los especialistas, tanto en Estados Unidos, en Europa, en Asia, y tratar de comunicarlos con los alumnos en sí, ¿no? Y siempre nos ponemos a pensar, ¿y cuál es el valor que se están llevando estas personas una vez que dan sus charlas, ¿no? O sea, les gusta dar eso ahí, pero usualmente quieren conocer, quieren ver al grupo que está formado, que está ahí como digamos como una aula de clases y ver qué es lo que está logrando. Ese tipo, hay cositas en la organización de esos eventos nomás que son muy interesantes de analizar, ¿no? O sea, cuál es el valor que tú le das a ellos a cambio, ¿no? O sea, ¿por qué lo hacen? Y sí. Hacemos un llamado desde acá a los científicos peruanos en el extranjero que quieran ir a hacer una de estas charlas. Sí. Bueno, muchas gracias de nuevo. Y bueno, hoy no es jueguito. Hoy no es jueguito. Así como pero ya el porcentaje de científicos como que estuvo bueno para el jueguito también. Sí, creo que sí. Bueno, entonces así concluye la edición 116 de la Guía Escéptica. Sí. ¿Seguro? Búsquenos en guiaescéptica.org, en Facebook. Pónganle corazoncito en su teléfono Android o manito arriba en la página web de iVoox. Y nos escuchamos en el siguiente programa. ¿Mm? Bueno, gracias otra vez y gracias a todos. Chao. Chao. Gracias. Chao, nos vemos. Chao. Chao.